Hola, apreciados maestros. Déjame felicitarte por la labor discipuladora que tú realizas cada semana. La lección de escuela sabática es muy especial porque nos permite comprender los mensajes que la palabra de Dios tiene para nosotros. La historia de esta semana cuenta de que la Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945, mientras un soldado japonés llamado Yokoi se escondía en la jungla de la isla de Guam. Los folletos lanzados desde los aviones estadounidenses proclamaban la paz, pero Yokoi no creyó. Tuvieron que pasar 27 años para que algunos cazadores encontraran a Yokoi mientras él estaba pescando, y recién allí él se enteró de que el mensaje de paz y de advertencia había sido cierto. Mientras el resto de su pueblo disfrutó de la paz durante décadas, Yokoi soportó décadas de privación, de estrés, de sufrimiento, de incertidumbre. Es allí también en donde el profeta Isaías trae una similitud para el pueblo que estaba oprimido, un pueblo que estaba sufriendo ansiedad, un pueblo que estaba de pronto apartándose de los caminos y los propósitos de Dios. Esta semana la lección presenta en tres partes lo que hemos aprendido. En primer lugar, hablemos del consuelo y la esperanza que el profeta presenta en el capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué maravilloso es entender de que el Señor está preocupado por nuestra salvación. El Señor, el Dios incomparable, pondrá fin a las pruebas de su pueblo. Llegará el momento de la liberación. E Isaías describe ese mensaje de misericordia aquí. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Esa expresión, pueblo mío, es un indicador de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Es Él quien toma la iniciativa. Es Él quien ofrece el perdón. Pero cada uno de nosotros necesitamos comprender de que Dios no solo ofrece consuelo para su pueblo, también promete restaurarlos por completo. Hablemos ahora de la restauración del corazón. ¿De qué manera puede el Señor restaurar el corazón? Cuando hablamos de la restauración del corazón, Isaías 40, 3 al 8 describe de que para restaurar los corazones se tenía que preparar el camino a Jehová, se tendría que revelar la gloria de Dios y el pueblo tenía que entender su fragilidad y la fragilidad de la vida. Ahora, Juan el Bautista juega un papel importantísimo en este episodio en preparar el camino, pero cada uno de nosotros como el pueblo de Dios hemos recibido también ese legado de poder preparar el camino hasta la venida del Mesías. La obra de Juan el Bautista fue la de exhortar a los hombres a que prepararan sus propios corazones y sus vidas para la venida del Mesías. Pero ahora nosotros hemos recibido esa oportunidad de compartir. Saben, cuando vamos al libro de Isaías 40, tenemos que mencionar a Éxodo 33, 18 al 23, porque Isaías 40 alude a algunas experiencias de los israelitas durante el peregrinaje en el desierto. En Isaías capítulo 33 encontramos una similitud clara, mientras que ahí en el Éxodo el camino se presenta áspero, lleno de rocas, en Isaías está pavimentado, nivelado y toda la humanidad puede mirar, observar la gloria de Dios. En Éxodo Moisés no puede ver la gloria de Jehová, pero aquí en Isaías 40 la humanidad puede ver a Jehová mismo. La gloria de Jehová equivale a sus acciones actuando en medio de las dificultades. Pero también aquí el profeta quiere mostrar de que el ser humano tiene que entender su fragilidad. Por eso dice, la hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla en ella. El pueblo de Dios tenía que comprender su fragilidad. Y para restaurar los corazones necesitamos comprender la brevedad de la vida humana y que nuestra vida esté en las manos del Señor. Ahora, para terminar, hablemos de las buenas nuevas que el pueblo de Dios debe anunciar. Mira, aquí Sion o Jerusalén se personifica como una reportera, una presentadora de noticias. Se le dice que ascienda al monte elevado, un monte, era el lugar estratégico donde se podían hablar a voces altas y el pueblo podía escuchar, todos podían escuchar. Pero la gran pregunta es, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que presentar? En primer lugar, que el hombre no es inmortal. Que el Señor vendrá y todos debemos prepararnos. Es un mensaje oportuno para hoy. Que Dios quiere ser nuestro fiel pastor, que Dios es el gran artífice del universo y que Él hizo el cielo y la tierra, por lo tanto usted y yo debemos darle gloria y honra, que debemos adorar al verdadero Dios, no mirando nuestra propia vida, sino mirando al Creador, aferrando nuestra vida al Creador. Que la fuerza de Dios se perfeccione en la debilidad humana. Cuando tú no puedes, cuando yo no puedo, Cristo está para ayudarte. Después de haber estudiado y juntos extraído las lecciones que el profeta Isaías y la palabra de Dios dan para nosotros, necesitamos aplicar este mensaje a nuestra vida. Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras en el pasado y hoy lo sigue pronunciando con mensajes de consuelo y de perdón para cada uno de nosotros. ¿Qué promesas bíblicas te consuelan a ti? ¿Cuáles son aquellas promesas que te encantan leerlas en la palabra de Dios? Hoy hemos encontrado promesas y expresiones de consuelo, de fortaleza, para que tú y yo salgamos victoriosos. ¿Quieres aceptar el perdón que Dios te ofrece gratuitamente? ¿Quieres aceptar a Cristo como aquel Redentor que conoce el firmamento, que conoce cada una de las estrellas y que te conoce a ti por tu nombre? ¿Sabes? Si solamente nosotros escuchamos la lección, estudiamos diariamente y nos quedamos con el mensaje bonito que hemos aprendido, quedaría solo en la teoría. Pero tenemos la oportunidad de reconocer la misericordia y el poder de Dios que están entretejidos, se combinan para que Dios salve a su pueblo. Ahora el profeta Isaías, Dios llevó consuelo a los que estaban sufriendo. ¿Y acaso tú no estarías dispuesto a salir y compartir las buenas nuevas de salvación? ¿Quisieras ir y hablar a otros del grande amor y de consuelo y de esperanza que Dios está preparando para sus hijos? Yo te invito, en el nombre del Señor, anda y consuela al oprimido, anda y lleve esperanza a aquel dolido, anda y comparte las buenas nuevas de salvación que aprendimos juntos en esta semana. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.